La, la, la, la. Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Kenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Oli, oli, oli, oli a todos, a todas, a todos quienes nos están escuchando. Esto es Libres y Reverdes por Radio Las Kenche, programa número 65 de este programa femininja contrahegemónico del litoral central, que se emite todos los jueves, horario de verano, desde las 7 de la tarde, y repetimos además los lunes a las 10 de la mañana por si quiere volver a escucharlo. Esa, y también se puede contactar con nosotras por el Instagram, Libres y Reverdes. Pueden mandarnos un correíto al libresyreverdes@gmail.com, o nos puede escribir o llamar o mandar un audio por WhatsApp al +569 6868 1624. Gracias. Estamos un poquito acaloradas. Ay, no, eso no. El calor de verdad nos tiene agotadas, sí, es verdad. Hay mucho, mucho calor por el litoral central. Hemos amanecido con días muy nubladitos, con harta como frescura y agüita, y de pronto en la tarde se despejan las nubes y viene un calor bien, bien fuerte, como hace rato que no se sentía por estos lados. Sí, eso es como un calor bien extraño, poco sí. Común por acá, porque antes como que si salía un poco el sol, claro, viento, sí. Y ahora no, como que te quema, así que hay que cuidarse harto del solcito, bloqueador, y aprovechar la playa también, porque ya que hace calorcito vamos a tener que pulir los piqueros. Sí, pues en eso está, parece, porque está bien lleno el litoral de gente, las playitas bien llenas, así que ahí hacemos el llamado también a ser respetuosos con esos espacios naturales, a cuidar nuestro entorno, a ser conscientes de que nuestro descanso no sea dañino para otros seres, a tratar de conectar con esta naturaleza que tanto queremos disfrutar y de poder pensar un poquito más allá de nuestro antropocentrismo y creer que en verdad somos los únicos que merecemos descansar. Más bien hay mucha vida y muchos seres que también habitan este planeta, que también tienen su vida en estos territorios. Y viene toda esta gente con ganas de descansar, que en realidad a veces tienen unas costumbres un poco incompatibles con la naturaleza, unas músicas bien fuertes, harta basura. Así que por ahí el llamado a cada uno a hacerse consciente y cargo de sus propios hábitos, y además también dentro de lo que se puede educar, porque a veces la gente no responde muy bien cuando uno les dice una acotación. Claro, sí, sí, intentarlo y ir tomando conciencia. Ahí me contaban hoy día que por algún lugar que venden como fritura y cosas así, en la noche estaban vaciando el aceite caliente en una palmera. Como ese tipo de actitudes en los que tiene la gente, como, ¿qué hago con esto? No sé qué hacer. Y en verdad hay lugares donde se recicla, lo puedes guardar en una botellita, ocuparlo para mil de cosas. Como que, claro, hace falta ahí todos esos espacios educativos donde nos vayamos a encontrar, donde vayamos también informando a la gente que tal vez viene solo por esta temporada y que lamentablemente no tiene prácticas que sean muy armoniosas con el territorio y que no sabe tampoco qué es lo que está pasando aquí o dónde se puede tal vez alguien ayudarle con cosas tan sencillas como los residuos, que los deberíamos ya medio que tener trabajado, pero claro, bueno, siempre vamos avanzando en eso. Sí. Así que tenemos ahí un montón de actividades justamente se están dando este tipo de cosas o parecidas, la verdad, para que nos vayamos reuniendo en el verano, actividades de aprendizaje, de encuentro, de musiquita, sí. Así que todo pasando en el litoral. Todo pasando, se vienen aquí 2 meses, parece, de harto movimiento, de hartas actividades, y nosotros por supuesto que le vamos a estar contando, así que hoy día tenemos un par de contactos ahí telefónicos con chiquillas que están en estas colectivas, en estas actividades, ya sea organizando o participando, así que ahí vamos a tener algo para unas fechitas para este fin de semana y también para más adelante, para que esté preparada y para anotar en su agenda. Eso sí, entre las cosas que están pasando es algo que está pasando ahora, ¿no? Sí, en este momento. Mismos instantes, este jueves a las 7:20 de la tarde, están, a propósito de lo que hablábamos la semana pasada en el último Libres y Reverdes, de toda la problemática que hay en Punta de Tralca, en ese sector del Cantalao, frente a la península, donde quieren parcelar ese lugar para luego construir casas y todo. Ahí se está haciendo un taller de arqueología comunitaria. O qué hermoso, así se llama, ¿no? Ahí que vayamos aprendiendo esos saberes que de repente son más alejados de el común de las personas, son más academicistas. Hay una chiquilla que lo está haciendo para toda la comunidad. Así que bacán, este es el primero de varias sesiones, así que ahí ella nos va a estar comentando para que nos vayamos sumando a esos talleres, que está re interesante aprender de eso, y justamente en un lugar que hay que proteger, que es este sector de Punta de Tralca, donde tiene un valor ancestral, cultural bien importante, además de ser un espacio de biodiversidad muy, muy, muy importante. Así que se van a ir mezclando ahí todos esos conocimientos. Sí, así es. Así que qué importante también, como hablábamos de los hábitos y de estas costumbres medias antinaturaleza que hemos ido adquiriendo los humanos con todo este capitalismo, con todo el plástico, con todo este sistema económico que nos ha ido desconectando de nuestra esencia a la tierra, ¿no? De nuestra esencia agua también, y hemos ido poniéndonos cemento y hemos ido poniendo ahí plástico. Además de ir conectando con la naturaleza, también ser capaces, como hablábamos la semana pasada, de ver la historia que hay en nuestros territorios. Si bien es cierto, en todos los lugares hubo historia antes de nosotros, aún quedan esos espacios, aún quedan esos territorios, y por qué permitir que sigan devastándolos, que sigan oprimiendo esas culturas, que sigan sepultando esas culturas. Más bien aprendamos a verlas y a respetarlas. Es un lugar donde a simple vista podemos encontrar tacitas, restos de cerámica, entonces qué hermoso que alguien nos enseñe un poquito más para que podamos apreciar aún más estos territorios. Es así, sí. Y bueno, se viene una actividad de agricultura sintrópica. ¿Es este fin de semana? Este mismo fin de semana, el sábado, en La Joca hay un espacio de harto apañe que está en el Quisco, y vamos a estar hablando con una compita ahí para que nos invite a esa actividad, pero también a otras más que van a estar haciendo durante el verano, talleres de danza que se están haciendo dos veces a la semana desde hace un rato ahí. Hay distintas actividades, un espacio en Resistencia también al lado de la Quebrada El Batro, que es un lugar que también hay que proteger. Entonces, también para que vayamos viendo cómo se está organizando y las distintas cositas que podemos ir a hacer en ese lugar durante el verano. Y también un llamado, hay una reunioncita para el domingo, que hace la mesa ambiental pero que además repercute y también hace sentido muchos de los que estamos en estos momentos trabajando en distintos lados del territorio por el tema medioambiental. Así que se viene también esa invitación desde una chiquilla de la Mesa Ambiental del Quisco. Eso que también va a ser en la JOCMA encima, así que todo pasando por allá. Así que nos vamos a ir con una musiquita. Tenemos varias actividades, como les decíamos, pero actividades conscientes, actividades donde nos vamos informando, donde vamos compartiendo experiencias, así que esas son las que más dejan, por las que más valen. Así que bacán, nos vamos a ir con estos contactos telefónicos prontamente, pero antes vamos a escuchar una cancioncita que se llama Menstrua Tango, es de Sofía Viola. La pensaba ahí cuando decía, como en esta conexión con la tierra, que nosotras como seres menstruantes también tenemos esa conexión, y es importante tenerla siempre presente, es importante recordarla porque nos ayuda justamente a que nos vayamos conectando con las cosas más esenciales de la vida, con la naturaleza, con las cositas que nos van moviendo. Entonces nos vamos a partir con esa cancioncita, este Libres y Reverdes número 65 ya en su horario de verano por Radio Las Quench. Puta por monja, por fea, bandida. Una vez al mes me pongo como loca. Una vez al mes me visita don Andrés, los nervios de la nuca. Si llega un poco tarde, si tarda ya dos días, me pongo a llorar y duele dentro mío, dolor desesperante. Mi humor se va al carajo, maldita menstruación, me hace pasar vergüenza. Si tengo ropa clara, suspendo hasta mis clases de canto y natación. Las trompas de falopio se enroscan como cobras. Si yo estoy ovulando, te mando a cagar y voy pa' la farmacia a buscar toallitas. No tiene conalitas, mejor me pongo un tampón. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Amiga, ¿te dijeron que el único método anticonceptivo 100% efectivo era la abstinencia? Te mintieron. Hay uno mucho más entretenido. Sexo lésbico 100% anticonceptivo. Miso para todas, infinitas causales. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas, infinitas causales. Apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con una alma inquieta. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba. Hola, estamos de vuelta en este Libres y Reverdes número 65 por Radio Las Quenche. Y como les habíamos contado, estamos en un contacto telefónico con Javiera. Ella es arqueóloga y está en estos momentos, precisos instantes, en Punta de Tralca, comenzando una serie de talleres de arqueología comunitaria. Así que vamos a preguntarle ahí cómo va eso. Hola, Javiera. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias. Qué bueno, ¿cómo va eso? Cuéntanos un poquito cómo parte la iniciativa y cómo les está yendo hoy también. Ah, ya, muchas gracias. Hoy día comenzamos. Estamos en el medio también de un conflicto con el grupo Feria, con la inmobiliaria, acá en la que han llamado Cela 30. En realidad es parte también contigua de la donde comienza, antes de llegar a la península de Tranca, para quienes nos están escuchando. En ese contexto, los vecinos que son autoconvocados y que han estado todas estas semanas resistiendo de alguna manera frente a lo que sucedió en Barcelona, están reconstruyendo la memoria del territorio. También porque se ha sacado por conclusión que reconstruir la memoria es una parte muy importante para poder hacer la lucha. Y porque también esto tiene que ver con la presencia de una inmobiliaria y que se instalen edificios y casas, también borra un montón de historia remota también del territorio. Y entonces la idea de la comunidad es poder reconstruir para poder darle valor que tiene el territorio aquí en Punta de Tranca. Desde la perspectiva lafquenche, el uso antiguo de la costa, de las familias recolectoras, pescadoras, y los fragmentos de historia que nos dejaron. Y también ver las memorias, ver la continuidad, en qué han estado los habitantes de Punta de Tralca los últimos 200 años. De manera súper humilde, 200 años. Pero, sí, no. Pero bueno, igual esa es la idea. La idea de hoy día es trabajar también con los vecinos que han estado aquí poniendo el cuerpo, en la lucha. Hermoso, sí. Nosotros, bueno, hemos estado informando. La semana pasada estuvimos con Brenda también en el programa, así que hemos conversado harto del tema. Y bueno, este momento, que es un momento súper visitado, veraniego total, ha sido como también importante movilizar y tratar de siempre estar pidiendo, ¿no?, como un respeto, una conciencia por estos espacios. Precisamente, bueno, hemos estado ahí en algunos momentos de manifestación y todo, y es bien como impensado de cómo es tan invisible, ¿no?, para un montón de personas esto que los vecinos, vecinas, nosotros estamos queriendo, como tú dices, buscar la memoria, ver qué estaban haciendo hace 200 años, además de la vida natural que ya vive ahí. Entonces hay una vida histórica, hay ancestralidad en ese espacio, y lamentablemente es súper invisibilizada, y más aún, más que eso, es como negada, porque viene esta inmobiliaria como con, así, por suerte uno se entera, ¿no?, de que están vendiendo, que van a lotear, que, o sea, no importa nada en realidad, no les da ni nada, no existe para ellos eso. Sí, es un momento complejo. Conversábamos recién en el taller en relación al avance capitalista, como el tema de la propiedad privada, están reconocidas como derechos en este país, y es lo que tiene que empezar a cambiar. Y las leyes de patrimonio, suenan bonitas, la ley de monumento y todo, con las leyes con las que se relaciona toda la arqueología, pero lamentablemente no dan abasto y no cubren las necesidades locales, que son diferentes en todos los territorios. Como en Algarrobo, yo por lo menos que habito en Algarrobo, también me doy cuenta de que también la inmobiliaria han tenido también diferentes formas de operar, y los municipios y las leyes los amparan para que ellos cumplan con las normas y terminen construyendo igual. Entonces acá estamos con una comunidad empoderada que quiere que los materiales arqueológicos, junto a la vida, a la biodiversidad y a este espacio que ha seguido siendo utilizado por las comunidades y vecinos, se mantenga, no que se lleven unas cuantas muestras de nativos, de animalitos, y los desterritorialicen, así también los fragmentos de cerámica, así es acostumbrado a operar el Estado. Claro. Y estamos ante un cambio de mentalidad y yo creo que acá ha sido como en un buen lugar y un buen ejemplo de que al menos podemos comenzar a cuestionarnos eso que está tan normalizado, incluso para los profesionales de la arqueología. Sí. Por eso venimos a plantear como una idea de trabajar comunitariamente esta otra arqueología. Sí, pues hermoso. Hablábamos un poquito de eso también, como de lo académico que a veces son también los saberes y que qué bueno es traerlo ahí a vecinas y vecines que están además interesadas precisamente en resguardar y en proteger. Y también por otro lado esto como del sistema económico y político imperante, que cuando surgen estas cositas que, como tú dices, no sé, pues yo me acuerdo de lo emblemático de esto cuando hicieron el metro en Santiago, que evidentemente había vida ahí, vida, historia, memoria, y llegan y sacan un par de piezas, hacen un museo ahí, y como que con eso se supone que deberíamos quedarnos tranquilos de que se respetó el material, la historia que había ahí, po. Es como lo mismo que pasa con los animales, ¿no? Como que vamos a un zoológico a ver animales, pero cuando estamos hablando de respetar animales que viven ahí, o sea, los cururos, no sé si has tenido la suerte de ver las imágenes o los has visto, los pequeños que habitan ahí, o sea, versus lo que por ahí han dicho, así como que la gente tiene derecho a su segunda vivienda, o sea, el nivel de mercantilización de la vida a la que hemos llegado es impresionante, pues versus también esto re lindo que sale y que nos damos cuenta de que comunitariamente, que vecinalmente, que juntándonos, se pueden hacer cosas, porque también surge harto eso, pues no, ya eso ya tiene dueño, no hay nada que hacer. Escucha mucho eso. Entonces está toda esta otra parte bonita de lo que están haciendo ustedes hoy en específico y lo que se ha hecho todo este tiempo. Así que nada, pues muchas gracias por estar ahí. Y ya llevan un ratito en el taller, ¿no? Hoy día partieron como a las 6. Sí, partimos como a las 6:30. Y bueno, es el primer día y como esto ha sido solamente informado entre quienes están más interconectados en la defensa, como los modos de comunicación, así que no es algo abierto, claro. Así como que haya habido un flyer para publicar en las redes sociales, nada de eso, porque también justamente la idea es como que haya una cierta intimidad con los el trabajo. Claro, no podemos llegar, no sé, 50 personas ahí a ver, y también lo mismo, claro. La misma invasión. Claro, sí, o sea, vamos como de a poquito también, pues son nuevas experiencias dentro de todo, y la idea es que si va saliendo bien y todo, se va a hacer un tragún para poder compartir nuestros resultados. Hermoso. Ya, súper, eso sí, ya va a ser... Que más adelante podría ser otra... Ir compartiendo, porque lo más importante de esto es lo que nunca se tiene muy asegurado, la manera de discutir, así que muy agradecida también este llamado y que más adelante sigamos comunicados. Sí, no, muchas gracias a ti por participar y a todos los que están ahí. Nada, pues esto es Libres y Reverdes, es un programa de radio comunitaria de los medios libres y la idea es que podamos también darnos cuenta que estamos haciendo cosas, que somos muchos y que hay formas también de defender, de proteger y de activar. No estamos en un sistema político social que nos ha mantenido reprimidos y violentados hace mucho tiempo, entonces esto de organizarse y de juntarse a veces como medio lo ven con resquemor, pero este movimiento particularmente, por lo menos aquí, ha arrasado en las redes, muchos vecinos y vecinas que yo creo que no se habían movilizado por otras cosas, sí se están movilizando por esto y es muy hermoso porque en realidad están poniendo ahí la cuerpita y la voz también por seres pequeños y también por una memoria ancestral que hay para que no se pierda y que esté súper presente, po. Así que muchas gracias. Y quería agradecerle a ustedes y también agradecerle a las personas que llegaron hoy día. Hay personas que vienen de lejos también, ayudan como en el tema arqueológico. Hermoso. Son Paula. ella vino desde el Valpén desde temprano. Oh, qué lindo. Sí, porque tenemos ganas de colaborarnos en el oficio. Súper. Súper. Hay cosas que uno conversa ahí de repente y sí, después llega un momento y hay que hacerla nomás. Hermoso. Sí. Las redes eso, que se tejen. Agradecimientos también a toda la gente. Súper. Oiga, y todavía quedan un par de juntas más, ¿no? Les queda un ratito más, van a estar... Sí, vamos a estar mañana, también en horario PM, yo creo, ahora vamos a ver, y el lunes y martes, pero en horario AM, ya. Temprano. Súper. Y vamos a hacer un poco más de reconocimiento en terreno. Ya, pues ahí cuando tengan ya algo más para compartir, quizás podríamos volver a contactarnos para ver cómo estuvo esta jornada. Ahí a ver qué encontraron, qué maravilla tenemos para alzar la voz también por aquello. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Javi, por el contacto. Saludos a todos por ahí, que les siga yendo muy bien. Chau, chau. Oiga, qué bonito, qué interesante. Sí, no me podía dejar de pasar a la música sin comentar que creo que es súper, súper necesario que se haga esto con todas las disciplinas. Pues qué bonito que ella lo decía como el oficio. Pues. Qué bonito que se consideren esos saberes desde el hacer del oficio que tiene, que es tan interesante. Y desde el diálogo de saberes también que hay detrás de todo eso, pues así que qué bonita iniciativa, son lo que se necesita igual para proteger los territorios, pues que la comunidad organizada se haga parte de los procesos educativos, que el levantamiento de información sea de manera colectiva, que no sea un par de personas académicas. Exacto. Y listo y ahí quede, sí, está buena. Bueno, además que la misma gente que habita el territorio o que habitan otros territorios y que han tenido los mismos conflictos, no sé, creo que hay una diversidad de saberes, de prácticas, de vivencias, y cómo es de bello que estas conexiones, que estas conversas producen confianzas, producen nuevas acciones, producen nuevas redes y además sobre todo este poder que adquiere, pues si finalmente... Cuando esto empezó era, no, viene el grupo La Feria y ay, imagínate, y ahí los vecinos salieron, movilización, ya será como un mes más o menos de todo, unas 3-4 semanas. Sí, más o menos que un mes, porque fue claro, antes de la Navidad, claro, esas cosas. Sí, y de ahí ya hay caleta de gente movilizada, entonces creo que eso también es bien hermoso porque también se siente la necesidad de defender los pocos espacios naturales que van quedando en algunos territorios, este territorio en particular, que es el litoral central, que es súper visitado y que de verdad que queda poco en la costa sin intervenir. Entonces es lindo también que la gente se manifieste y habernos encontrado en las plazas y ahora que haya este encuentro de arqueología comunitaria es cada vez más lindo. Cada vez más bello, que bacán que se va a hacer como el compartir esa información con el resto de las personas que no pudieron ir al taller o que por otros motivos no pudieron llegar a él. Pero claro, importante eso, se vienen además en ese piño, se vienen, sí, actividades de educación eso, muy importantes, sí, así que hermoso. con todo vaya. Sí. Así que si quieren saber, estar al tanto de lo que está pasando en Punta de Tralca, hay un Facebook que es Salvemos el Santuario de Punta de Tralca, y además ese es Facebook, y en Instagram está Salvemos Punta de Tralca, y hay otro también bien bonito que se llama Punta de Tralca, donde hay hartas fotos hermosas de este lugar. Así que si está medio colgado y no sabe muy bien qué pasa, o si quiere estar al tanto, revise ahí si tiene Facebook, Salvemos el Santuario de Punta de Tralca, y el Instagram Salvemos Punta de Tralca. Eso sí, para irse informando de todas las cositas que se vienen, porque se viene harto, harto. Estamos recién comenzando este verano. Nos vamos a ir con Anita Tijoux, se llama Sacar la Voz, y volvemos ya con nuestra próxima entrevistada de la Mesa Ambiental del Quisco. La querían bajar, tumba, porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.

No lo olvides, esta iniciativa popular por nuestro derecho a la alimentación lleva el número 17046. Convoca Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola, soy Casi, hago dibujitos, hago animaciones, también hago distintos objetos. De diseños míos, que como emprendedores, a veces hago parches, también vendo posters, stickers y cositas que pueden ver en las publico por Facebook y por Instagram. El Facebook es Casi Casi y Instagram Casi Casi Nara. Y también hago tatuajes por si quieren tatuarse conmigo. Antes tatuaba handpok y ahora tengo máquina, así que hago ambas cosas. Eso, muchas gracias. El Facebook es Casi Casi y el Instagram Casi Casi Nara. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Estamos de vuelta en este Libres y Reverdes veraniego número 65 por Radio Lafkenche. Estamos con nuestra otra entrevistada, Caro. Ella pertenece a la Mesa de Trabajo Ambiental Comunal Litoral Central. Hola, Caro. Hola, ¿cómo están, chicas? Muy bien, muchas gracias por aceptar el contacto. ¿Tú cómo andas? Bien, gracias. Contenta. Bueno, felicitarlas primero por el programa, que es un aporte importante para la comuna y para el litoral en general. Y también agradecerles este espacio de difusión. Eso. Ya que son temas que son fundamentales para nuestro vivir. Exacto, así es. Importante la organización, importante ahí la defensa territorial, que le hemos estado tenido que dar duro porque, pucha, que hay harto que defender y que hay harto que alzar la voz. Pues. Así que gracias y cuéntenos, nosotros vimos que hay una convocatoria para este domingo, ¿no? Sí, hay una convocatoria para este domingo. Bueno, esta convocatoria la realiza la Mesa de Trabajo Ambiental del Quisco. Esta mesa es una organización colectiva autoconvocada, surgió desde distintos puntos de la comuna, ya que juntas de vecinos, organizaciones sociales, de distinta índole, personas individuales también, se encontraron en distintos lugares de la comuna realizando denuncias, porque vemos a diario cómo están siendo destruidos todos los ecosistemas y los cordones biológicos que sostienen y albergan toda la flora, toda la fauna, y como estábamos hablando antes de Punta de Tralca, también todos los vestigios, toda la historia ancestral que resguarda esta zona. Entonces nos vimos en la necesidad de crear esta organización colectiva, que es horizontal, es decir, no hay liderazgos, las vocerías son rotativas, yo soy una miembro más también de este colectivo, y bueno, la idea es cohesionar, seguir unificando, ya hay juntas de vecinos de Quisco Centro, Los Aromos, Punta de Tralca, de Mirador, Villa El Quisco, Los Clarines, Isla Negra, una fundación de Totoral, distintos gestores, gestoras culturales, como les decía, y la idea ahora es ya crear esta unión, porque estamos en tiempos en que es clave defender estos espacios naturales. Ahora vemos que está amenazado Punta de Tralca, pero así también lo está la Quebrada del Batro, hay una especulación inmobiliaria, entonces también en su origen, como desde la Villa Las Marinas, también en la desembocadura donde está el Puente del Batro, también así como también está la amenaza de los pisos de edificación, así como distintos puntos que son importantes tocar y que están en el anteproyecto del plano regulador comunal, que ya está casi a puertas de aprobarse y donde necesitamos una fuerte cohesión social y una participación ciudadana en que se vea que hay una representatividad y que defendemos nuestros espacios. Sabemos que hay un crecimiento demográfico importante en la zona, pero sin embargo se tiene que tener un control y un resguardo. Aquí sabemos que hay bosque esclerófilo, pero también hay bosque relicto, hay selva valdiviana que son ahora ya son muestras pequeñas que quedan de lo que fue antes este lugar en donde habían abundantes lluvias. Entonces es importante que todos nos unamos por los humedales, por el bosque, por la zona costera, participemos con urgencia de esta asamblea y defendamos estos espacios. Además, somos la voz de todos los animalitos que hay allí, de todo este bosque. Entonces siento que es importante que tomemos conciencia y de a poquito ya las redes que se han ido generando se activen y vean que aquí las personas están atentas de su hogar. Sí, súper. Ha sido igual algo bien como bonito, todo como este despertar, esta articulación, ¿no? De como que, no sé, quizás también un poco esto de la pandemia, de haber estado en las casas, como que rebrotó también la preocupación de cada uno también por la quebrada que estaba al lado de la casa, como que empezamos a ver quizás más esos espacios, y claro, de pronto en este territorio en particular, pero sé que ha pasado en muchos otros territorios, como, no, yo estoy defendiendo la quebrada que está aquí en la esquina de mi casa, no, yo, y después te vas dando cuenta que esta quebrada viene de la otra quebrada, y así empieza a pasar, que claro, nos vamos dando cuenta que son ecosistemas, vamos haciendo memoria también, de ahí se van metiendo, no sé, pues nuestros abuelos, nuestras abuelas o los tíos que jugaban ahí cuando eran pequeños y que ahora, oh sí, esto era, empieza como toda la memoria a funcionar y a activar estas ganas. Y por un lado son ganas y por otro también es lo que pasa, como que pasaba en Punta Tralca, que es como esto de decir, sí se puede hacer algo, porque también está eso, caleta, de que es como que ya que no podemos, ¿no? Está como que el sistema social y político nos tiene hace bien, harto rato como bien reprimidos, pues como bien como las cosas pasan y nosotros no nos damos cuenta, bueno, y por eso es también que estamos llenos de cemento y de inmobiliaria por todos lados, porque ellos supieron muy bien cómo hacer todo esto en silencio, sin que nosotros nos fuéramos dando cuenta, y ahora cuando ya quedan los pocos vestigios, cuando la vida natural está súper amenazada, podemos hacer este remesón, ¿no? Y darnos cuenta que existen cosas que podemos hacer, porque existe sobre todo esta fuerza colectiva. Exactamente, o sea, la pandemia ayudó en ese caso a que las personas tomaran conciencia, tanto los quisqueños, las quisqueñas, como las personas que vienen de Santiago o de otras regiones a vacacionar, que quisieron quedarse aquí junto al mar y se dieron cuenta que está lleno de espacios naturales, de distintos, con distintas características muy particulares y que ninguna está protegida, entonces es urgente que sean reclaradas RENAMU, que sean reservas municipales, que estén resguardadas, que tengan un control en sus accesos, que tengan un control de la tenencia responsable, porque, claro, como dices tú, así nos encontramos de los distintos territorios, Quebrada Pinomar, Quebrada El Batro, Humedal de Córdoba, Humedal El Batro, Totoral, todo ahí lo que es Quebrada, Totoral, Puente Seminario, son lugares que vemos territorios que están en resistencia y que están en constante amenaza y que no se ha detenido el daño. También el Santuario de la Naturaleza Quebrado de Córdoba, que es un santuario, también está amenazado, extraen sus aguas los camiones aljibes, depositan basuras, depositan escombros, aceites, cortan el bosque. En el Quisco tenemos una cantidad de especies arbóreas que están en calidad de conservación y otras que son monumentos naturales. Tenemos canelos, bellotos del norte, naranjillos, que están siendo talados y no se está haciendo nada. Entonces hay una desesperación también colectiva, claro. Hay una iniciativa así fuerte, muy potente, y hay una desesperación también de que por favor paren, porque no nos queda nada más. Claro. Ya no ha llovido, entonces es necesario que seamos una sola voz y defendamos el Quisco, porque como también lo decías, está el patrimonio cultural, las quebradas tienen sus tradiciones, acá hay una cantidad de relatos orales de que iban a bañarse las quebradas en tal fecha, claro, porque iban a encontrar maqui. En fin, y también cómo las quebradas conectaban las localidades y para todo era mucho más fácil andar a pie que andar en vehículo, y cómo la planificación, que no fue en conjunto con la comunidad, también los fue separando, y ahora los sectores están súper aledaños, es difícil llegar del centro a las marinas, y antes la gente recorriendo las quebradas llegaba fácilmente. Entonces, sí, que tenemos que ser parte de la planificación del territorio. Claro, esa yo es la creo que de la eso, asamblea. Claro, yo creo que eso se evidencia, ¿no? Se evidencia y cómo esto iba avanzando así, pero a pasos agigantados, sin ningún resquemor, y llega este momento en que nosotros nos damos cuenta de cómo, oye, está todo muy mal, está todo muy mal contra la vida finalmente. La misma gente que se viene a vivir acá es porque ya no soporta la ciudad por uno u otro motivo y viene a estos lugares donde se supone que es la vida más natural, y te estás dando cuenta que están trayendo la ciudad aquí, que el capitalismo llega aquí, que el sistema económico quiere hacer lo mismo en estos lugares. Entonces ahí es donde en realidad como, chuta, ya no nos va a quedar ningún lugar donde ir. Y ahí como que no, se nos remueve un poquito todo y nos damos cuenta que ya sí tenemos que manifestarnos, y sí tenemos que tener algo que decir en toda esta planificación, po. Exactamente, y además es una planificación que puede ir muy a favor de la comunidad, de los habitantes, porque vemos que el Quisco es una comuna que está declarada como balneario y que está claramente colapsada como balneario en sí, en tras estacionamiento, el atochamiento de las playas, y hay personas que no a todos les gusta la playa, y si vamos hacia adentro, recorremos sus cordones biológicos, sus quebradas, vamos a ver que hay una riqueza impresionante que no está siendo tampoco aprovechada, o sea, quienes vienen de Santiago se podrán dar cuenta que hay hartos parques que están resguardados en las zonas cordilleranas, y aquí no hay nada que esté resguardado. Entonces la destrucción es constante, la amenaza por obra de los seres humanos también, la basura, los escombros, hay presencia hasta en las playas, en todos lados. Entonces activar esos espacios, declararlos como reservas naturales, cuidarlo, resguardarlo, realizar jornadas de limpieza, y que han sido como también puentes de redes súper importantes para conectarnos también con la comunidad, es que también se le dé ese valor, también tiene un valor turístico todo esto, sin ya dando como todo el fundamento, tenemos que defender la flora y fauna, tenemos que defender todo lo que es la historia de este lugar, sí, toda esa memoria ancestral, como decía el pueblo chanco está aquí, la gente, los lafkenche están, entonces tenemos que hacer presencia, y que es, como vuelvo a reiterar, que esto sea escuchado y sea parte de la planificación comunal por los 30 años que siguen, que se supone que duran estos procesos como harto tiempo. Eso, Caro, sí, qué bacán es todo lo que se está haciendo a través de la mesa, son distintas acciones que se vienen haciendo hace un rato y que, bueno, vienen las organizaciones de mucho antes moviéndose por todo esto, solo que ahora como que se ha confluido tal vez en esto que es súper interesante igual verlo de esa manera. Y bueno, ahora se viene el domingo la asamblea, cuéntanos, bueno, el horario, dónde ir y un poco lo mencionaste, pero de repente cómo hacerle más hincapié a eso. ¿De qué es lo que se espera igual de esta asamblea que se está convocando principalmente a la comuna del Quisco, pero también a otras organizaciones, personas que se sientan como convocadas a apañar también? Claro, el objetivo entonces es que realicemos una jornada de reflexión y de análisis de cuál es el panorama medioambiental de todos los cordones biológicos que comprenden a la comuna del Quisco. Es decir, sus quebradas, sus desembocaduras y todo lo que es el borde costero, todo lo que comprenda hasta a las localidades que conservan, que albergan estos ecosistemas que están siendo amenazados, entonces analizar, reflexionar y unificarnos en la lucha, ser un colectivo representativo que defienda estos ecosistemas, estos espacios naturales de la comuna. Eso es fundamental. Y invitarles a eso y invitarles también a ser parte de la mesa de trabajo ambiental, como les decía, que es una organización que es horizontal y en este caso tenemos este objetivo que es proteger estos espacios, y aquí no tenemos ningún color político, sino que somos personas de distintas edades, distintas generaciones, que estamos en pro de un objetivo en común, que es defender al Quisco. Y bueno, nos vamos a juntar el domingo 16 de enero a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en la Casa Hawk, que queda en la calle Camino a la Hawk número 29. Ustedes llegan, esta calle está como cerquita de la cuenta, justo en la esquina hay como una tienda de waffles, hamburguesería, ustedes doblan ahí hacia el fondo y al final de la calle van a topar con la Hawk, tiene un mural precioso afuera, además un lugar muy bello, no solo van a tener la oportunidad de estar ahí en la asamblea, sino de que también de disfrutar de una parte de la quebrada del Batro, es un lugar hermoso que nos va a cobijar con su entorno, y ahí tenemos que realizar este trabajo, que es importante de unificación y de reflexión, para que sea considerado todo lo que hemos hablado en el plan regulador y en las acciones que emprenda el gobierno local actual, que es súper importante eso, que sean protegidos bajo decreto o bajo distintas acciones los espacios naturales del Quisco. Súper, súper, bacán. Gracias por la invitación. Vamos a en un ratito más a hablar también con una chiquilla de la HOC, así que ahí vamos a estar comentando acerca de ese espacio y de todas estas actividades que se vienen ahí. Así que gracias por la invitación, gracias por todas las aclaraciones. Importante entonces sumarse, si le hizo sentido, si le parece que quiere ser parte, es importante que nos sumemos, es importante que seamos la voz de estos espacios, también la voz de la memoria. Para que este sistema imperante no siga arrasando literalmente con la vida que nos rodea, ¿no? Con el entorno. Así que gracias, Caro. Nos vemos el domingo entonces. Y tienen redes sociales, ¿cierto? El comentarles por último que también estamos enfocados en realizar actividades educativas, hemos activado redes y participado en distintas instancias, y también vamos a estar integrantes de la mesa participando en la HOC, en la Escuela Ambiental, la Escuela Viva Ambiental, y así como en todas las actividades que se van dando en el litoral. Las redes sociales de la mesa, sí, estamos en Instagram, Mesa de Trabajo Ambiental El Quisco. Súper. Ya para quien quiera sumarse o ahí ver las actividades, entonces que revisen en Instagram Mesa. ¿Cómo era? De Trabajo Ambiental. Eso, Mesa de Trabajo Ambiental. Sí, El Quisco. Súper. El Quisco. Ya, pues, Caro, muchas gracias por el contacto. Ya, que esté muy bien. Muchas gracias. Chicas. Nos estamos viendo. Nos vemos, gracias. Eso, ahí teníamos entonces a la Caro de la Mesa de Trabajo Ambiental del Quisco. Qué bacán, qué importante, qué ahí, todas las cosas que se van confluyendo. Es una experiencia re bonita de ir uniendo distintas intenciones de protección del territorio en esta mesa de trabajo que se la llamaba así, pero que en verdad es como esta unión de ideas y con influencia para ir avanzando y que las cosas se vayan logrando. Qué importante es movilizarse igual, pues qué importante es actuar, ir, no solo quedarse en como en la casa, en la tristeza de cómo devastan, ¿no? Estamos un poco como, bueno, hablábamos también en algún momento de cómo viene un legado de la dictadura también de esto de no hablar, de no preguntar, de simplemente de estar bajo el miedo, que ya sabemos que toda una generación que viene directamente de ahí, y cómo ese miedo se ha ido perdiendo, y también un poco porque ya se subieron por el chorro y porque es como ya, o sea, paren y se alza la voz y se alza la articulación y se alza la colectividad, porque de verdad que no podemos dejar que sigan haciendo todo a nuestras espaldas ni a las espaldas de los seres vivos que también habitan este planeta y que por lo demás son mucho más importantes que nosotros para la vida de este ecosistema, ¿no? O sea,

arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Volvemos, estamos de vuelta en este Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Estamos ya con nuestra última entrevistada del día. Como le habíamos comentado y como también mencionamos con la entrevistada anterior, estamos con Nicole. Ella participa de la Casa Taller La Joc. Hola, Nicole. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sí, muchas gracias, estamos muy bien y muchas gracias a ti por acceder a compartir esta bella iniciativa y este lindo lugar donde se están realizando hartas cositas. Pues cuéntanos un poquito acerca del espacio La Joc. Bueno, la Casa Joc, podríamos decir que algo así como una escuela viva, es un espacio comunitario y también es un espacio de aprendizaje. Ya en este espacio nosotros buscamos nuevos y respetuosos caminos como formas de interactuar, ya sea de autoaprendizaje, regeneración tanto de nosotros como de nuestro entorno, compartir también saberes y experiencias que nutren a la comunidad que asiste a la JOC. Ya nuestra casa está abierta siempre para recibir propuestas, construir en conjunto oportunidades que igual nos ayudan a todos y a todas a concretar esta idea de ser una escuela viva. Súper, súper, qué lindo, qué bonita iniciativa, qué bacán. Ya, bueno, ya han hecho hartas cositas, ya hemos visto que hay harto movimiento por ahí. Y también ahora se vienen cositas, nosotros ya habíamos hablado un poquito antes de una convocatoria para el domingo, pero hay una convocatoria para una semana que es como una escuelita también, y creo que este sábado hay también algo de agricultura sintrópica, ¿no? Sí, en la Casa Taller nosotros contamos, aparte de estas instancias de las que ustedes mencionan, que igual les vamos a contar bien los detalles, funciona talleres permanentes. Y hay talleres itinerantes de distintas áreas. En nuestra casa, los talleristas que asisten generalmente imparten talleres que son de su interés, como de su área. Hemos contado con muralismo, arte, capoeira, cines, más conversatorios, también han habido instancias de biodanza, rumba, pilates, y bueno, y insistir también con que a nosotros nos gusta harto que haya gente y que pueda también compartir lo que saben con nosotros y con también la comunidad. Súper. Y claro, con respecto a estas próximas semanas, tendremos distintos espacios educativos en donde la intención es compartir, intercambiar saberes de las distintas temáticas que en específico podríamos decir que son educación ambiental y huerta también, agricultura sintrópica, asambleas y talleres artísticos de diferentes disciplinas. Puntualmente les vamos a dejar invitados, aquí coloquen harta atención, al taller de agricultura sintrópica que se va a realizar el 15 de enero, este sábado, de 10 a 17:30 aquí en nuestra Casa Hope. ¿Qué es un bosque sintrópico? Podrán decir algunas personas. ¿Qué es la agricultura sintrópica? Aquí tengo como una definición que ojalá se entienda para todo y para todas. El taller de agricultura sintrópica busca de alguna manera crear ecosistemas o compartir saberes con respecto a la creación de ecosistemas agrícolas que están inspirados en los bosques. Es decir, observamos nuestro entorno, vemos cómo funciona y a partir de eso encontramos como la inspiración para poder producir alimentos y también al mismo tiempo recuperar la naturaleza. Exacto. Porque no es solo extraer, por ejemplo, voy a armar mi huerto, voy a producir alimentos, pero tampoco sin tener en cuenta la recuperación de la naturaleza, ¿cierto? Sino sí. Igual se cae en el mismo extractivismo a menor escala. Bueno, el Instagram de las personas que están impartiendo este taller es @bosquesintropicolitoral. Ahí ustedes lo encuentran en Instagram. Super. Y también en nuestra casa, Talleres Casa Hope, Instagram, encuentran los afiches. Y todo igual, nos pueden mandar un mensaje. Nosotros los conectamos con las personas que hacen estos talleres, o bien nos pueden consultar, no sé, la hora, cómo llegar, la dirección, ahí nosotros igual les ayudamos. Súper, esto es entonces para este sábado a las 11, no, sí, 10. Para este sábado de 10 a 17:30. Taller de agricultura sintrópica. Sí, taller de agricultura sintrópica. Súper, tenemos entonces primera actividad este sábado. Sí. También tenemos una actividad que es permanente y que aquí ojalá quienes se sientan llamados a participar lo pueden hacer sin ningún problema, que es nuestra huerta comunitaria. Los días miércoles y domingo de 10 a 17 horas es como asistencia libre. Tú puedes llevar a la hora que te acomoda y trabajamos de forma comunitaria. Súper. Acá cada persona comparte sus saberes con respecto a la huerta, no es como que haya un profesor o alguien específico enseñando. Súper, súper. Hermoso. ¿Y qué día es eso? Los miércoles y domingos de 10 a 17 horas. Bacán. ¿Tienen harto? También en nuestro Instagram. Sí, sí, harta. También en nuestro Instagram nos pueden ahí consultar con respecto a este taller y su asistencia. Súper. Maravilloso. Y tenemos una tercera instancia también, no sé si la digo al tiro. Sí, dígale nomás. Que nosotros vamos como a inaugurar nuestra primera semana de escuela ambiental. ¡Qué bonito! Y venimos participando hace harto tiempo en programar esta actividad, que es del 24 al 30 de enero. Toda una semana. Y empieza el lunes, super. Sí. Y termina el domingo, toda la semana. Súper. Va a tener un horario desde las 17 horas hasta aproximadamente las 20, 21. Depende de qué tanta gente llegue y cómo sea el recibimiento. Claro, súper. ¿Y qué actividades van a haber durante esa semana? En esta semana van a haber actividades con respecto a la temática que es la educación ambiental. Va a haber huertas, senderismo, reconocimiento de especies, muralismo, cine. También va a haber un paño libre. Entonces, igual, quienes estén interesados en participar, el paño libre va a ser el día de apertura, que es el día 24, y el día de cierre, que es el día 30. Super. Lunes y domingo es como apertura y cierre. Super. Y esos días son como más artísticos. El resto de los días son como talleres, salidas, excursiones y cositas. Todo muy bonito. Y todo familiar también, ¿no? Claro, es público familiar, inscripción gratuita, y también estamos abiertos a que si alguna persona quiere participar en logística, colaboración, nos pueda hablar y nosotros lo incluimos también en el equipo de trabajo. Eso, bueno, esa, siempre son bienvenidas las manitos. Sí, bienvenida toda la ayuda que pueda llegar, porque hay mucha gente que tiene muchos saberes y que está bien compartir también esos saberes con el resto. Sí, pues hermoso, hermoso, súper. Bonito. Ay, me contaban por ahí, me soplan por interno que hay también un taller de danzas afro, ¿no? Que se está desarrollando en forma permanente ahí, ¿no? Claro, hay distintos talleres que están de forma permanente. Eso sí, con respecto, estaba buscando el horario, por eso apareció un sonido. con respecto a los talleres permanentes, es bueno, les recomiendo consultar. Claro. A nuestro Instagram, ¿por qué? Porque como nosotros recibimos veraneantes, equipos, no sé, de scout, grupos comunitarios, a veces nuestra casa está, claro, por ejemplo, toda la semana va a estar, no sé, con los scouts y ahí hay que consultar. Se está haciendo este taller y, bueno, para eso nuestro Instagram es Talleres Casa Hop. Los talleres que se están haciendo como de forma permanente, no encuentro el horario del taller que ustedes me mencionan. Sé que lo tenía que anotar. Creo que a las martes y jueves, ¿no? A las 6:30. Sí, sí, martes y jueves. Aquí lo tengo. A las 6:30 hasta las 20:00. El afiche también está en nuestro Instagram y dice: el taller de danza afro-permana tiene como propósito construir un espacio de desarrollo o fortalecimiento personal y comunitario desde la autoexploración corporal a través del lenguaje afroperuano y latino. Y esa bonita, bonita propuesta y súper linda toda la energía ahí que se siente con tanta preparación e iniciativas bonitas y nada, pues ahí pulsando el buen vivir, ¿no? Las buenas prácticas, los buenos hábitos, volver a encontrarnos con prácticas, se podrían decir sustentables, pero más que nada tienen que ver como respetuosas y armónicas con el entorno y con nuestra propia vida. Claro, súper importante ahí el término regeneración. De nuestras propias también prácticas de nuestra vida, volver a esta de la comunidad, de compartir los saberes, y claro, bajo un ambiente respetuoso. En este caso, las actividades que son familiares son libres de humo, libres de alcohol, libres de violencia, y abiertas también en especial a los niños y a las niñas, y a los jóvenes. Súper, súper. Y bueno, también mencionamos lo de este domingo, pues, con el tema de la mesa ambiental. ¿Nos podrías dar como indicaciones para llegar a la casa, Hawk? Sí, no sé, yo creo que ustedes ubican más el puente, el Batro, que yo, porque yo vengo del sur, no tan del sur, pero un poquito. Estoy aquí en el verano en la casa trabajando lo que es la administración y apoyando también en todo lo que se necesita. Ah, super. Para llegar ustedes a la casa... Es cómico porque la calle donde estamos ubicados se llama Camino a la Hop. Perfecto, perfecto. Sí, ahí es al final de la calle. Entonces Super. Tú te ubicas el puente El Batro, que queda en la playa, como la playa grande. Decir, de claro. La playa El Quisco, claro. Vas a ver que hay una pizzería en la esquina. Entonces, donde está la pizzería, esa calle es se llama Camino a la Hop. Sigue está muy buena porque unas tres cuadras y vas a encontrar ahí un mural que se pintó hace poquito, que también fue parte de uno de los talleres que se hicieron acá, y ahí hay un portón grande, entonces siempre que hay actividad ese portón se mantiene abierto para que todas y todos puedan hacer ingreso. Súper hermoso. No hay forma de perderse entonces ahí con el nombre de la calle, todas las indicaciones. Eso es como para también ahí quien no se ubique mucho con el puente del Batro, es como frente a la cuenta también, que claro. Es como visible, ¿no? La callecita chica que está frente a la cuenta, antes del paradero. Sí. Súper bien. Hay unos departamentos igual, en la esquina. Y cualquier cosa ahí a las redes sociales, yo creo que casi todos usamos, así que cualquier duda, si quiere participar, si quiere participar en una actividad, si hace talleres, como dijo aquí nuestra compañera, si quiere compartir saberes, oficios, entonces Casa Taller Hawk, Casa Taller La Hawk, así es por redes sociales, ¿cómo era? arroba talleres casa hawk. Súper, así que muchas gracias por el contacto. Por aquí todavía falta algo, espera un poquito. Sí, para la actividad que es el sábado, el de agricultura sintrópica, ¿hay que inscribirse antes o solo podemos llegar ahí ese mismo día? Tengo entendido que se puede llegar el mismo día. Bueno, súper. Pero de todas formas, a ver, déjame confirmarlo. Igual, cualquier cosa, entonces, Talleres Casa Hawk ahí en Instagram para todas las dudas que tenga, todas las consultas, todo. Y por si quiere ir a conocer tal vez el espacio en otro momento fuera de los talleres, también comunicarse ahí al Instagram. Claro, las consultas para el taller de jornada de agricultura sintrópica está el Instagram @bosquesintropicolitoral. Súper. Ya, sí. @bosquesintropicolitoral, ahí le pueden hacer las consultas con respecto a la inscripción o también mandar un mensajito y decir, hola, yo quiero participar, ¿cómo lo hago? Súper. Ya, vale. Y ahí ellos les van a comentar un poquito más. Hermoso. Muchas gracias, harta invitación, y ahí estar atentos porque no me cabe duda de que van a haber más actividades este verano. Así que muchas gracias por el contacto y salga todo muy hermoso ahí el domingo, por lo menos por aquí vamos a andar por esos lados. Muchas gracias igual por el espacio de compartir esta instancia. Súper importante eso, la difusión, porque a veces por redes sociales no se llega a todas las personas. Exactamente, sí, pues, y qué mejor que los medios libres para hacer ahí nuestras redes y para compartir nuestras actividades. Un abracito, sí. Muchas gracias y nos vemos. Nos vemos, que esté muy bien. Chau, chau. Gracias, gracias. Sí, qué bacana ahí la recuperación de un espacio para poder darle curso a todas esas motivaciones que tenemos, que siempre son varias, así que bacán. Ahí Casa Hawk, recuerden entonces en el Instagram, Talleres Casa Hawk, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier apreciación, y también para irse informando de todo lo que vayan haciendo, que parece que se viene removido el verano también por esos lados. Nos vamos a ir con una chocolate remix. ¿Quién sos? Se llama la canción y continuamos ya con nuestra parte final de Libres y Reverdes. ¿Vos qué hablas? ¿Qué decís? ¿Qué boquear? Ni me conocí. ¿Qué te hace? ¿Quién te creí? Si no sabes, ¿qué te metí? ¿Qué te vos qué hablas? ¿Qué decís? ¿Qué boquear? Ni me conocí. ¿Qué te hace? ¿Quién te creí? Si no sabes, ¿qué te metí? No me importa tu opinión, porque no sale del corazón. Flasheando que tienen razón, se les nota la mala intención. Se te nota que sos agreta, sos pureta, sos careta. Yo no respeto a quien no respeta, que me mandas a cerrar la jeta, oh. Ya estás de vuelta, no me traes un paquete pucho, ¿ah? Así mientras me enseñas, yo calladita fumo y escucho. Parece que de Sarmiento heredaste la vocación. Qué bonito. Para el día del maestro voy a regalarte esta canción. Y vos que hablas, que decís, que boquear, ni me conocí. ¿Qué te hace? ¿Quién te creí? Si no sabes, ¿qué te metí? ¿Qué te vos que hablas, que decís, que boquear, ni me conocí. ¿Qué te hace? ¿Quién te creí? Si no sabes, ¿qué te metí? Dedicado a esa gente especial diferente, que hace todo bien y muy éticamente. De buen corazón, superior moralmente, digno pensante y de gran coeficiente. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que sienten? Yo les conozco, a mí no me mienten. ¿Quieren lo que? ¿Qué es lo que quieren? Quieren estar por encima de la gente. Siempre adelante, un paso al frente, una vanguardia deprimente. ¿Quieren lo que? ¿Qué es lo que quieren? Quieren estar por encima de la gente, humillando al resto que como no avanza. Tan apurado, ¿quién carajo te alcanza? Vos seguí adelante, yo me quedo atrás. Quédate con tu poco, yo me quedo con lo más. Y vos que hablas, que decís, que boquear, ni me conocí. ¿Qué te hace? ¿Quién te creí? Si no sabes, ¿qué te metí? Para toda esa gente que están mejor que el resto, yo les escribí un breve manifiesto con mucho cariño y con todo respeto. ¿Qué decís?

salía de noche. Hemos vuelto. Nuestro bloque final, ya terminando, Libres y Reverdes, número 65, Radio Lafkenche, sintonice por ahí Radio Lafkenche porque está bien buena. Volvió también el programa. Eso, muy bueno. Sí, palabras a destiempo. Ay, qué felicidad me da que haya vuelto ese programa. Les recomiendo que se metan al blog de Palabras a Destiempo. Y ahí tiene música. Música infinita. Todo el día. Jazz y cosas locas entre medio. Así que súper recomendado ese programa que va a estar sonando. Bueno, no tengo aquí el horario, pero en Radio Lafkenche está sonando. Y además que tenemos un nuevo programa veraniego de Radio Lafkenche, que se lo vamos a decir en unos momentos, no estábamos preparadas. Preparando la información, pero así como se ha ido sumando ese nuevo programa, cómo se vuelve este programa de Palabra a Destiempo, que no es de Radio Lafkenche necesariamente, pero que se retransmite por este medio, así usted también puede ir poniendo todos sus programas o ir armando alguna cuñita, alguna cosa, póngale nomás con la creatividad y ocupe los medios libres porque son libres, son para que todos quienes tengamos algún pensamiento antihegemónico le podamos hacer uso. Esa, tenemos aquí entonces la información, varias y probos, martes de 11 a.m. a 1 p.m. y los sábados de 5 p.m. a 7 p.m. Está en Radio Lafkenche, no lo olvide, 87.7 en el litoral, varias y probos, melodías y letras. Para los negados, los últimos, los que no entraron, para las botellas vacías, las lisiadas, las restadas. Buen programa. Buen programa. Póngale toda la oreja porque está súper, súper bueno el programa. Y nada, pues ahí cualquier personita que se motive a usar la radio tiene que puro nomás porque este medio es para todis. Esos medios libres, aguanten los medios libres. Qué importante romper el cerco mediático. ¿Cómo sabemos que ahí nos tienen bien cuenteados y que les gusta contar el cuento ahí por sus teles, por sus radios, por sus diarios hegemónicos? Pero para eso estamos nosotros y para eso también están abiertos los medios, como les contamos siempre. Nosotras tenemos Instagram, Libres y Reverdes, correo electrónico, libresyreverdes@gmail.com y un WhatsApp, el 968-681624. Radio Lafkenche también tiene Facebook e Instagram, Radio Lafkenche. Así que si tiene ganas, si hace rato que quiere hacer un programa de radio y no se ha motivado, bueno, escriba un mensajito a ver cómo le podemos hacer. Este es el momento de cumplir tu sueño radial. Es muy hermoso y además es necesario que comuniquemos y que comuniquemos desde la orilla y que comuniquemos desde el borde también. Desde el borde. Y nada, que podamos hacer difusión a lo contrahegemónico, ¿no? A lo que sucede en las colectivas, en las comunidades, a eso que no sale en los medios hegemónicos. Así que póngale nomás. Eso, y partimos esta semana, bueno, estuvimos todo el programa del día de hoy hablándole de un montón de actividades que están pasando, que estarán sucediendo también, pero les tenemos otras más, porque aquí, pero movidísimo el litoral, llegó el verano con todo, y todos los espacios aprovechando de hacer distintas acciones. Sí, tenemos un súper panorama para el sábado. Después del Bosque Sintrópico en la JOC, en la tardecita, desde las 4 de la tarde en la Torre de Orión. Esto es en el Quisco. Es una casa hermosa que además tiene unos lindos rincones para visitar. Allá hay un café también. Y el día sábado va a haber música y poesía. El lanzamiento de Lamentos del Espacio de Ocaso Kane. Una banda, música y poesía, y está aporte sugerido $2,000, y esto, como les dije, en la Torre de Orión. Este espacio queda en el Quisco, en la calle Orión. Es una esquinita, es detrás del Colegio Clara Solovera, así que no es muy difícil llegar, es bastante central. Y ahí además están las bandas invitadas, Falmari, muy buena banda, y Maco. Así que panorama para el sábado. Eso, y ahí mismo en la Torre de Orión, pero el día anterior, este viernes 14 de enero, desde las 20 horas hasta las 22:30 más o menos, va a haber en la inauguración de sesiones en la terraza de la torre con blues. va a estar tocando Zapatillas Social Blues, dúo acústico en vivo. Y va, tiene un valor de 5,000 pesos la preventa y 7,000 pesos si es que es en la puerta. Puede comunicarse al Instagram de Zapatillas Social Blues para poder reservar sus preventas. Esa es. Tenemos también unas informaciones para Santiago y para Valparaíso. No llegó al litoral central, María Galindo, pero estará en Santiago, en el barrio Franklin, este sábado. A las 15, o sea, el sábado 15 a las 18 horas, en Placer 530. Esto es Barrio Franklin. Feminismo bastardo, María Galindo, de contrabando y sin permiso. Así que para quienes están en Santiago y tengan ganas de ir a ver a esta compa, ahí está la invitación. Eso, y el domingo, al día siguiente, domingo 16, va a estar en Valparaíso. Va a estar en el Galpón Container, en el Paseo Wellwright, en Ex Matanza Cerro Barón. Esto va a ser el domingo 16, desde las 10 hasta las 1:30 más o menos. Así que ahí, cualquiera de los dos días que le acomode más, en cualquier lugar que esté, para que vaya a ver y conversar un ratito con María Galindo. Esa, bueno, nos vamos despidiendo también, mandando saluditos a las Martas ausentes, a nuestra Marta y todo el Nehuen. Ahí recordar que la semana pasada hablamos del conflicto de agua que está viviendo Laguna Verde. También en la semana hubo un horrible atentado contra una de las dirigentes, así que no tenemos mayor información. Sujetos intentaron quemar con bencina a la dirigente ambiental Julia Poblete y asesinan a la mascota de otra dirigente, Karina Giles. Así que son informaciones importantes, terriblemente violentas, que hablan también de cómo este levantamiento de la colectiva, de la organización, les trae conflicto, y ellos actúan, bueno, como saben hacerlo, pues con violencia y con opresión. Así que harto aguante ahí para la gente de Laguna Verde, que también está levantándose para obtener un mínimo de dignidad, ¿no?, para la vida, que es el agua, que todo es. Por lo general, cuando no la tenemos, nos damos cuenta de lo importante que es, pues ellos están en eso en estos momentos. Sí, qué cuático cómo cae la represión frente a quienes se movilizan por el agua o por defender el territorio. Te recordaba también ahí el Avero Vilches, que de nuevo le rayaron amenazando de muerte. Ya eso ha pasado muchas, muchas veces en el último tiempo, inclusivemente, pero hace un rato atrás igual. La Avero Vilches es parte de Modatima, es de Petorca, una activista dirigente de la APR, del Agua Potable Rural de Petorca, y que la han amenazado en muchas, muchas ocasiones. Han ido a violentarla en su casa, en su auto, un montón de acciones en contra de ella. Entonces, también ahí todo el Nehuen para ella, y estar ahí, pues, ojo, también que no sea una forma de reprimirnos toda esa amenaza, sino que salgamos con más fuerza, porque no nos dé miedo igual, y seamos poderosos para poder hacerle frente. Esa es. Sí, así que harto Nehuen para todas las personas que estén poniendo la cuerpita en los distintos conflictos territoriales. Esto fue Libres y Reverdes número 65, nuestro super nuevo horario de verano, los jueves a las 7 de la tarde, y repetimos los lunes a las 10 de la mañana. Eso, oiga, y se nos había quedado ahí que queríamos comentarle otra invitación que le tenemos a actividad, que es para que votemos por las iniciativas de normas constitucionales. Que, bueno, estuvimos ahí entre medio del programa escuchando la norma que propone Ana Muri, una de soberanía alimentaria, que está re buena, re interesante. Ana Muri son unas cabras que llevan mucho tiempo movilizándose por esa temática, son gente que tiene conocimiento del tema, así quien apostó el rato a apañar con esa norma, iniciativa de norma. También está la iniciativa de norma popular que tira Modatima con la Coordinadora de Defensa de Glaciares y el MAT, que es a propósito de la no privatización del agua, del derecho de los glaciares. No recuerdo bien el nombre aquí, pero también ahí se puede buscar por la no privatización del agua. Pero también hay muchas otras. Pues podemos votar por 7 normas. Cada una. Es importante hacerlo antes del 1 de febrero. Sí, así que ahí ponerle ojo a todos los temas que hayan, depende de lo que sea más de nuestros intereses. Exacto. Pero importante poder participar, aunque sea de esa manera, que es en verdad súper sencillo, ¿eh? Es meterte por sencillo. El computador, celular, poner tus datos y listo. Así. Sí, pues importante un poco lo que hablábamos también con la Caro, que era esto de que siempre estamos fuera de todas las decisiones, que siempre estamos fuera de todas estas regulaciones, y qué importante es que si en este momento hay un espacio para que se escuche y para que podamos opinar y votar y darle importancia a lo que realmente para nosotros es importante, lo hagamos. Como dice la Marta, aquí no es muy complicado, no es muy, no gasta mucho tiempo, es simplemente votar por internet. Esa, y son propuestas que la mayoría la están haciendo piños que llevan mucho tiempo trabajando sobre el tema, que no son gente que recién se le ocurrió la idea y lo empezó a tirar, sino que la mayoría de ellas son gente que lleva mucho rato trabajándolo, así que también a confiar en el trabajo que llevan haciendo. Pues hay una de medios también, que ahí le invitamos a ponerle ojo, del TLC, de la educación no sexista, del cuidado también, distintas temáticas que todas son muy muy importantes, así que ahí para que vayamos poniéndole ojito y orejita. Eso. Muchas gracias a todos por escucharnos, les mandamos muchos cariñitos, harto nehuén, harto calorcito veraniego, y nos escuchamos el lunes en la repetición y el próximo jueves por Radio Lafkenche. Esa, nos vamos a ir con Amapola, se llama Flor Negra la canción, y nos despedimos entonces de Libres y Rebeldes. Si su hacer cambiará en algo.